Bueno, que no me caiga, amigos. Continuamos para Bingo, la Juventus del Mojón, señoras y señores. Atentos a su cartón. Estáis en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Son las 5 y un poquitín ya, 5 y 5 de la tarde. Y es la hora de andarse al loro. Ya sabéis, estamos aquí en, a esta parte del, de las ondas también al loro. Y esperemos que al loro os andéis por ahí. Y este es el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo. A continuación de Al Loro, como sabéis los que estéis más o menos al loro, pues viene el musicu, y ya sabéis que en algunas ocasiones solimos fundir los dos programas porque hay un tema que pide más tiempo de lo que es una hora, y tal va a ser lo que vamos a hacer hoy, juntar las dos horas, y vamos a abordar como tema, pues, la cuestión de los movimientos sociales y el movimiento comunista anarquista, más concretamente en México, pues arrancando a raíz de los sucesos que algunos, al menos, estaréis al tanto de ello, de los asesinatos de los estudiantes en Ayotzinapa, y contamos pues con una ayuda pues inestimable, porque hay una compañera mexicana que lleva un tiempo en por Asturias. Ella es Luisa, y ella pues ha estado allí también implicada en la lucha y en los movimientos y tal. Buenas tardes, Lucha. Buenas tardes, Luisa. Perdón. Hola, ¿qué tal, Gelín? Bien. Un día hablando con ella, pues resultó que veía que controlaba todo este tema de lo que ahí estaba, que estaba muy implicada en la cosa, y quedamos así, pues que más tarde, más temprano, haríamos una entrevista en torno a estos asuntos. Como resulta que ahora están un poco más de actualidad, en el sentido de que lo atienden los medios, pero allí será actualidad cotidiana, por lo menos para los que estén implicados en ellos, pues bueno, tenemos la ocasión de abordarlo ahora, y ahora vamos a entrar. Y dentro de un momentín empezaremos ya a que Luisa nos cuente cómo está la lucha allí, ella que lo conoce, y vamos a empezar con un poco de música previa que nos ambienta ya en el asunto. Las barricadas son medidas de autodefensa que la población civil construimos todas las noches en Oaxaca. Para impedir la entrada o huida de los agresores. Cerrémosles el paso y no caigamos en sus provocaciones. No lleves armas. Esta es una lucha civil y pacífica. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? Justicia a todo el pueblo, y acá nadie se va a rajar porque es pueblo, y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá acercamos a los judiciales, chingue su madre, que maten a que sea. Sonó la alerta en la calle, por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se arrojó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron de esta manada con palos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros se quitaron con vinagre. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Bueno, pues si habéis estado atentos y atentas un poco a lo que contaba la canción, pues en realidad es un precedente de la lucha de lo que pasó en Ayotzinapa, porque eran también estudiantes de magisterio. Y vamos a empezar justamente de los sucesos de Ayotzinapa, y que bueno, lo que se ha difundido en los medios es que 43 estudiantes fueron asesinados. En realidad eran de Ayotzinapa, pero en un pueblo cercano. Fueron a algún conflicto que allí estaba, alguna reivindicación. Los balearon, digamos, allí ya murió uno o dos, no sé, y luego ya empezó el secuestro, ¿no? Cuéntanos exactamente cómo se desarrollaron. Bueno, sí, el 26 de septiembre los chicos de la Normal Rural Isidro Burgos tomaron unos autobuses y fueron a la ciudad de Iguala, Guerrero, a hacer un boteo, a recaudar este fondo, para posteriormente ir a la Ciudad de México a una manifestación que, bueno, que se hace cada año ahí de conmemoración de la masacre del 68, que también fue de estudiantes. Entonces fueron más que nada a hacer un boteo, ¿no? A conseguir un poco de dinero para poderse trasladar al DF. Y bueno, cuando regresaban, ¿Y por qué? ¿Qué es que Iguala era un sitio, más, una población más grande? Sí, es más grande, es una población un poco más grande. Y entonces, bueno, cuando se trasladaban para allá, creo que de regreso, los interceptan unas camionetas, en principio se decía, de policías municipales del municipio de Iguala, junto con unos narcotraficantes que se llaman los Guerreros Unidos, ¿no? Que son los que operan ahí, que tienen la plaza de Iguala, de Guerrero. Entonces, bueno, en cuanto se bajan los estudiantes, para saber por qué los habían interceptado, o sea, ellos iban en tres camiones, se bajan preguntando, bueno, por qué los paraban, y sin responder a las preguntas de los estudiantes, pues los empiezan a balacear. En ese momento cae un estudiante muerto, con un balazo en la cabeza, y los otros se empiezan a resguardar atrás de los autobuses, preguntando que por qué les disparaban, que ellos no estaban haciendo nada, ¿no? Y bueno, los empezaron a disparar y empezaron a agarrar a varios de ellos, los empezaron a subir a camionetas. Posteriormente, los que alcanzan a irse empiezan a correr por las calles de la ciudad, se reúnen después, más tarde, unos minutos más tarde, a dar una conferencia de prensa rápido a algunos periodistas, y ahí vuelven a los Guerreros Unidos a balacear a los estudiantes. Ahí creo que caen otro estudiante cae, y después se da el hallazgo de un tercer estudiante que apareció por las calles de Iguala desollado vivo. ¿No? Y estos que les estaban balaceando, ¿no llevaban uniforme ninguno ni? Sí, eran los policías municipales. Bien. O sea, en camionetas de la policía municipal. Ahora se están dando a conocer datos que no solamente era la policía municipal, que era la policía federal, y también que el ejército estaba ahí. Uh-huh. Entonces ya pasaría a ser un caso ya federal, ¿no? Ya un delito de Estado. Posteriormente, bueno, se dan estos hallazgos, los empezaron a perseguir por toda la ciudad, y entonces empezaron también a matar a gente que parecía ser estudiante, ¿no? Tomaron otro camión que era de unos futbolistas, y ahí asesinaron a dos personas, creo más, o a un futbolista. Y también apareció muerta una mujer por las calles. O sea, fue una redada en todas las calles, y la gente que estuviera por ahí o que pareciese ser estudiante, pues los mataron. En total, era por la noche ya, ¿no? Sí, era por la noche. En total fueron 6 muertos, 16 heridos, y 43 estudiantes desaparecidos. Bien, y esto de los estudiantes desaparecidos, ¿siguen desaparecidos o...? A ver, sí, hasta el momento sí, empezaron a buscarlos supuestamente en fosas comunes, porque habían tomado unas declaraciones de algunos de los narcotraficantes al principio, donde supuestamente los habían matado y quemado vivos. Entonces empezaron a hacer hallazgos de fosas comunes en la ciudad de Iguala y los alrededores, pero se dio el caso que ninguno de la gente que estaba en las fosas eran estudiantes. Entonces ellos seguían desaparecidos, ellos ahora a la fecha siguen desaparecidos. Últimamente la PGR, dirigida por el señor Murillo Karam, dieron un comunicado donde a partir de las declaraciones de otros narcotraficantes, de los Guerreros Unidos y de policías, decían que los habían quemado en un basurero, ¿no?, de Cocula. Hicieron estas declaraciones, ellos diciendo que ya prácticamente, bueno, los chicos estaban, los habían quemado ahí, en un basurero y tal. Pero ahora unos investigadores de la UNAM están diciendo que es prácticamente imposible, ¿no?, que esto haya pasado, porque para quemar 43 cuerpos se necesitan aproximadamente unos 3 trailers de leña, ¿no?, o varias toneladas de llantas de autobuses, ¿no? Yeah. Entonces, que es prácticamente imposible que los 43 cuerpos los hayan quemado así. Entró posteriormente unos investigadores, unos peritos de Argentina, a verificar porque habían dicho que los habían aventado en bolsas a los restos, muy incinerados, ¿no? Entonces ellos empezaron a ver, a tomar las pruebas de si los restos incinerados era de algún estudiante. Se dio a conocer que uno de los restos pertenecía a un estudiante, pero los peritos de argentinos dicen que ellos no saben realmente de dónde procedían los restos del estudiante, que sí eran de él, pero que no saben de dónde procedían, que ellos no saben que si realmente procedían del basurero. Del basurero. ¿Y no ha aparecido ninguno entonces? No han aparecido. O sea, de hecho, los padres de familia, aún después de que los peritos de Argentina hayan dicho que sí, que eran los restos, ellos dicen, bueno, pero no se sabe de dónde, y aparte no se sabe realmente qué parte del cuerpo fue identificado. Ya. Que bueno, que como habían dicho la cuestión de los basureros, hicieron aparecer a uno más bien, ¿no? Hicieron aparecer a uno para que se confirmara o se pudiera confirmar que los otros estaban allí. Sí. Pero siguen sin aparecer y son ya 3 meses larguísimos y... entre tanto y no, pues ha habido una movilización social muy importante. Han tenido que dar la cara, digamos, todos los políticos, tanto locales como nacionales, como el Peña Nieto y tal. Y después de todo esto, todavía no hay manera, o sea, le siguen dando. No hay un poder que sea capaz de coger a los pocos implicados que haya, los que sean, y sacárselo, vamos, es que parece. Sí, inconcebible. Sí, claro, de hecho, bueno, dieron ahí algunas declaraciones, porque internacionalmente había presión, ¿no? Hubo muchas movilizaciones en muchos diferentes países, de hecho aquí en España hubo varias movilizaciones, y por la presión, bueno, han salido ahí un poco a dar la cara, pero es que realmente ahora se están dando datos que la Policía Federal, la Policía Estatal y hasta el Ejército con el 27 Batallón de la Infantería tuvieron que ver en la desaparición de los estudiantes. Y toda esa información no sale, son investigaciones de periodistas independientes. Ya, porque la aparición de los cuerpos pudiera dar pruebas realmente de la implicación de la gente que estuvo allí, por el tipo de munición o lo que sea, ¿no? Sí, sí. El estado en que se encuentre. Bien, esto ha tenido, partíamos de ahí justamente, de la repercusión internacional que ha tenido. Vamos a ver primero por qué hay mucha movilización social en el propio México a raíz de esto, pero eso es una cosa, digamos, puntual, o es que las movilizaciones allí pues son, acostumbran a darse, o es que este, como es un escándalo tan mayúsculo, pues se da ahora. Las movilizaciones ahí ya siempre acostumbran a darse, o sea, es un lugar de mucho levantamiento, pero últimamente, estos últimos 2 años, ha habido muchísimos levantamientos muy fuertes por parte de varios sectores de la población, o sea, por parte del campesinado, por parte del proletariado, de los estudiantes y de la zona del magisterio con los maestros y, bueno, de la sociedad en general. O sea, ya la situación en México es tan mala, ¿no?, tan fuerte, que ya toda la gente está levantándose, ¿no? O sea, se han dado varios movimientos y bueno, esto más bien es un caso, que no es un caso aislado, ¿no? Esto es importante puntualizar, que más bien por la forma, ¿no?, el carácter en que se dio, bueno, salió a la luz, más allá de las fronteras de México, ¿no? Pero realmente no es un caso aislado. De hecho, 2 meses antes de que desaparecieran los 43 estudiantes, en Cocula habían desaparecido ya 33 estudiantes, pero no eran de una escuela con un carácter revolucionario. Yeah. Esto de Ayotzinapa se dio porque las escuelas normales tienen una larga historia de levantamientos y de lucha. Entonces la misma gente lo sacó a la luz y la gente, bueno, sí. Cuéntanos un poco por qué las escuelas normales, que contemos las escuelas normales, aquí, hace tiempo se llamaban también escuelas normales a las escuelas de magisterio. Allí, bueno, se siguen llamando escuelas normales. Pero ¿por qué en las escuelas normales, y más concreta también la de Ayotzinapa, tienen un carácter más de lucha, más revolucionaria? Bueno, realmente las escuelas normales las han venido más bien resistiendo porque las han querido desaparecer. Han desaparecido más de 10 escuelas rurales, ¿no? Y ellos vienen resistiendo para salvar ese tipo de universidades, de escuelas. Ellos son gente más que nada de campesinos e indígenas que se están preparando para ser maestros de escuelas, bueno, de las más marginales del país, ¿no? Para niños indígenas y para niños de escasos recursos. Entonces ellos están preparando y siempre, bueno, han tenido sus comités de lucha. Y han estado siempre contestatarios al Estado, ¿no? Tienen una historia muy fuerte. De hecho, las escuelas de Ayotzinapa y esos tienen ya desde los años 60 tuvieron un levantamiento con Lucio Cabañas, ¿no? Que fue un levantamiento de igual, de maestros rurales, de las normales, que se convirtió en una guerrilla muy fuerte. A final de cuentas, bueno, el estado pues los derribó, pero ya tienen mucha historia ellos de lucha. Y digamos que estas escuelas, la población que estudia, ya lo has dicho, son mayormente campesinos o indígenas. ¿Y esto por qué? Porque es la salida normal, la más asequible para gente más pobre, digamos, lo más que puede alcanzar de nivel superior es esto, ¿no? Este tipo sí. de sí, sí, sí. Bueno, o sea que en los propios municipios rurales o no sé cómo se llaman, distritos uh-huh. o como sea, pues se potencian este tipo de escuelas. Bien. Y concretamente creo que esta de Ayotzinapa también estaba dentro de todas las escuelas, era una de las más marcadas por haber estado unida al movimiento este que acabas de reflejar ahora, sí, ¿no? Sí, sí, ellos han estado, sí, es una de las más marcadas, bueno, por su historia revolucionaria y porque también están en un lugar, Guerrero es uno de los estados más pobres de la República, pero bueno, que han tenido siempre han estado en resistencia. Luego también Guerrero ahorita es el estado de los más violentos de la República Mexicana, ¿no? Entonces, todos esos caracteres sociales también dan pie a... ¿El estado de Guerrero está cerca del Distrito Federal, México, el Distrito Federal? Bueno, no... ¿Está en el centro? Es céntrico, sí, hacia el sí. Sur, un poco hacia el sur, sí. Es donde está Acapulco Guerrero, es bien. La zona del Golfo de México. Bien. Esto... lo que antes se escuchaba en la canción era lo de Guerrero y estábamos aquí, bueno, mientras vosotros no lo veíais, pero mientras lo estábamos viendo en el vídeo que narraba, era ya en el 2006 me parece que decía, y se ve que allí había un movimiento potente de contestación y de contestación fuerte. ¿Y esto era también cuadraron las luchas de magisterio? Bueno, ellos, ese movimiento fue en Oaxaca, que también es un estado de mucha resistencia y de mucha lucha, y sobre todo de lucha del magisterio por parte de los maestros, del CENTE y de todo esto, que siempre, bueno, han estado ahí en lucha con lo de los sindicatos, que los sindicatos de maestros es uno de los más grandes, y entonces, bueno, hay mucha... manipulación ahí en los sindicatos y tal. Entonces ellos han estado en esa lucha y bueno, asociándose en luchas generales, ¿no? Ellos ya llevan muchos años ahí. De hecho, llevan ya muchos muertos también, ¿no? Yeah. En la lucha. Yeah. 43 profesores ya muertos desde esas épocas hasta ahora, porque ellos han estado en la lucha social siempre, los de magisterio. Ya. Yeah. Y la lucha social, digamos, que haya cogido así un punto de intensificación y que se haya hecho más presente, más visible, que dicen ahora, de cara a la gente, ¿desde cuándo viene dándose en México? Bueno, últimamente, hace ya más generalizada, yo creo hace unos dos años más o menos, que se ha generalizado más y este último año mucho más. Pero bueno, esto ya viene de que, a ver, en México se ha dado desde el 2007, que se ha venido dando una situación muy fuerte en cuestiones de delincuencia, de asesinatos, de extorsiones, ¿no? manteniendo a la población civil esos primeros años del 2007 al 2010, 2011, pues en un estado de shock, ¿no? Y entonces ahorita ya la gente está harta, ¿no?, de la situación. Somos, bueno, Centroamérica y México es la región más violenta del mundo, ¿no? Y ahí están, es ahí donde, en ese contexto donde nacen los grupos estos de autodefensa. Sí, en ese contexto, sobre las extorsiones, bueno, nacen los grupos de autodefensa. Bueno, ya viene desde los 90s las policías comunitarias, que son diferentes, ¿no? Las policías comunitarias, más que nada, eran grupos sobre todo de indígenas, que ellos siempre han estado muy golpeados por los paramilitares, que, bueno, se empezaron a levantar en las comunidades y empezaron a hacer grupos de defensa, pero ellos están organizados de otra manera. También luego, bueno, está muy fundamentado en sus usos y costumbres indígenas, y entonces... Y esto de las autodefensas más bien fue el campesinado, que a partir de hace 2 años empezaron a tomar armas, ¿no? La gente del campesinado, de hecho gente hasta de ciudades que empezaron a autodefenderse, porque ya llegaba un punto en que llegaban, les quitaban las tierras, la extorsión total a cualquier persona que pusiera, ahí hay mucho, bueno... La gente vende cosas en la calle por la pobreza y todo eso, entonces la extorsión era para todos, ¿no? Para cualquier persona que pudiera salir a vender cualquier cosa. Y aparte de eso, ya no solamente eso, sino que llegaban a las casas de los pueblos pequeños y los narcotraficantes pedían a las mujeres. Y ya el último pedían a las niñas. O sea, llegaban a las casas. Entonces la gente ya llegó a un punto... ¿En modo que de secuestro a las niñas? ¿Por qué? No, para violarlas y regresarlas a las casas o matarlas. Y la violación, estas violaciones, digamos que era, no sé cómo decirlo, tenían un sentido simplemente, digamos, de desfogue sexual a su manera, o era un instrumento de terror, digamos. Es un instrumento de terror. O sea, realmente los que dirigen todo esto es un instrumento de terror, y esto se ha visto desde las muertas de Juárez, cómo empezaron en Ciudad Juárez hace ya unas décadas a aparecer las muertas, ¿no? Sí. Y es un instrumento de terror a la población. O sea, quieren mantener choqueada a la población. Desgraciadamente Ciudad Juárez siempre ha sido un laboratorio, ¿no? Bueno, Ciudad Juárez al principio, era México en general, de eso, de mantener choqueada, de aterrorizar a la población, y bueno, son métodos. Ahora lo que pasa es que el poder total lo tienen los narcotraficantes junto con un estado de gobierno que es narco también, ¿no? Porque ellos, de hecho, han creado a muchos de los cárteles. El mismo gobierno. Vamos a poner un poco de música y vamos a entrar al tema este de los narcos, por qué tienen tanto poder, la relación que tienen con el gobierno y por qué el gobierno no quiere pararles un poco los pies, ¿no? Bueno, un poquitín de música. A ver. Y comenzará a reinar el caos. Se llenará en sur, detrás de con sus llamas calcina al opresor. Y ya se formó la cuarta, quinta barricada, con todos esos restos de un estado que colapsa. Una patrulla en camas, policía replegó, las calles han hablado, el disturbio comenzó. Levanta el puño y avanza sin temor, golpeando juntos todo será mejor. El caos comenzó, no hay vuelta atrás, la mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordada va la gente encapuchada, descargando todo el odio y la rabia. Cambien las piedras, los palos, las miradas, la calle es nuestra, que comience la batalla. Pues nada, continuamos, estáis en Radio Cucaracha, programa aquí doble al Loro y el Musiquio, y estamos con los movimientos de lucha popular en México, hablando con la compañera Luisa, y habíamos quedado en que justamente estamos empezando a hablar de los narcos y a partir de las acciones estas salvajes que realizaban de violación incluso de niñas y tal. Y entonces yo le preguntaba que por qué han adquirido tanto poder el narco en México sin que en principio parezca que el Estado tenga capacidad para controlarles, para frenarles, y cómo ha pasado la calidad, digamos, de sus actuaciones, de antes simplemente dedicarse al narcotráfico, ahora hacerlo aterrorizando a la población, cuando en principio se supondría que no les interesaría ponerse a la población en contra. Cuéntanos un poco ese problema. Bueno, toda esta manera de operar de los nuevos cárteles y de los cárteles en general ya en México se da a raíz del 2007, cuando, bueno, en el 2006 entra un presidente, Felipe Calderón, y en el 2007 él hace un llamado a la guerra contra el narcotráfico. Lo que hace es militarizar las calles, comprar muchas armas para la policía y el ejército, y justifica con eso la compra de armas y todo. En ese momento nacen 80 nuevos cárteles, ¿no? Y empiezan estos cárteles a tener a hacer este tipo de formas de aterrorizar a la población. Hay documentos donde dicen que estos nuevos cárteles que entraron a partir de eso, bueno, realmente es gente de la CIA, del FBI, de la DEA, y mucha gente también que está, son gente instruida por Israel, por Francia y por Estados Unidos. Entran ellos, bueno, más que nada yo al análisis personal y bueno, al análisis de varias gente mexicana, es para choquear a la población, ¿no? México tiene muchísimos recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos diésel, tenemos minería, tenemos muchísimas cosas. Y lo que se venía dando es ahora la privatización en este momento del petróleo y de las energías. Entonces, en principio fue mantener choqueada a la población, ¿no? Que es una forma que ha venido haciendo Estados Unidos en América Latina ya desde hace mucho tiempo. La cuestión es que crear un estado de eso, de shock, de terror, para que las maniobras del Estado no sean contestadas, ¿no? Por ejemplo, la privatización de los recursos no tengan contestación, porque claro, con salvajadas de este tipo a la gente. O sea, que se hace toda la operación de, en realidad, esto de los nuevos cárteles que aparecieron, digamos, que no eran cárteles, que o tenían una cierta presencia ya, pero estuvieron infiltrados. No es que hubiera una lucha entre cárteles ya tradicionales y estos se impusieran a los anteriores, sino que una estrategia determinada para hacerse con la parte bruta del negocio y hacerlo de una manera determinada, que era la que estabas exponiendo, ¿no? Sí, sí, la manera más que nada eso, de aterrorizar a la población y justificarlo con la cuestión del narcotráfico. Pero realmente antes del 2007, no el narcotráfico siempre había en México, pero antes del 2007 los narcos no se metían con la población. O sea, esto creo que también ha servido para crear nuevos cuerpos policiales, darles más capacidades de las que tenían, modernizar toda la cuestión del armamento, que todo esto es un negocio también muy, muy suculento. Sí, ¿no? La mayoría de las armas que tiene la policía son armas israelíes y estadounidenses, ¿no? Sí, claro, después de, con la justificación, eso, porque la Constitución mexicana viene que el ejército no puede estar fuera de los cuarteles si no hay una guerra. Pero a partir de que dictaminaron que esto era una guerra contra el narcotráfico, sacaron al ejército de los cuarteles y militarizaron las ciudades, y las ciudades de más resistencia que siempre han estado en lucha, ¿no? Entonces ahora ya México está totalmente militarizado. Y ya la gente lo ve como normal que la cosa esté así. En esta política, es que ahora mismo lo que estoy pensando es cómo la gente normalmente pues traga o no es consciente del papel que juegan los políticos, ¿no? Y siempre se nos presentan a los presidentes como hombres con muy buenas intenciones, con que van a solucionar tal, cuando en realidad tienen que saber, lógicamente, todo esto, aprobarlo, darle su consentimiento, y son realmente criminales, ¿no? Esbirros, al menos, de criminales más que están por encima de ellos, que incluso les obligan a determinar una política. Sí, claro. De hecho, ellos, ahora México habla totalmente de un narcoestado, ¿no? El que estamos viviendo, porque para principio, pues uno de los cárteles más fuertes que empezaron a tomar esta forma de aterrorizar a la población son los Zetas. Y los Zetas fueron creados por el gobierno que ahora está en el poder, que es el PRI, ¿no? Ellos fueron creados, eran paramilitares, y en principio fueron creados ellos para acallar lo del movimiento del EZLN, en principio, en aquel tiempo. Entonces, bueno, estamos hablando totalmente de un narcoestado, estamos hablando de que ahorita agarran policía, ranchos de policías, de gentes de diputados con cuerpos dentro de los ranchos, y bueno, estamos hablando de lo de Ayotzinapa, ¿no? Como ahora el presidente municipal de Iguala, cómo estaba infiltrado con los narcos, de hecho su esposa era hermana de uno de los líderes de los narcos. Entonces así es todo, o sea, todos están infiltrados con ellos. Salió así ahora de referencia el LNZ, los zapatistas, vamos, y en su momento pues digamos que tuvieron mucho impulso, aquí en España tuvo mucha repercusión, y yo quería preguntarte ¿qué influencia tuvieron en la radicalización, si es así, o en el mayor aumento de los movimientos sociales populares en México? Bueno, en ese momento me influenciaron muchísimo, en ese momento, ¿no? Ahora, últimamente, bueno, ellos están en la resistencia, ellos tienen comunidades autónomas, siguen resistiendo, pero ahora en este tiempo ya están un poco más al margen, se mantienen un poco al margen, aunque apoyan, pero ellos no han proclamado, o sea, levantamientos fuertes como se están dando en otros sectores de la población. Pero sí, en principio, bueno, en aquel momento sí que ellos, ha sido uno de los levantamientos más significativos en México. Bien, no, lo que quería saber en concreto es si hasta el momento en que aparecen, digamos, el movimiento de contestación tenía un determinado nivel, que vamos a poner 4, y si a partir de ahí alcanzó mucho mayor nivel, o simplemente se sumaron a la dinámica que había. Bueno, ellos aparecen y sí que en ese momento hay un levantamiento generalizado, pero después se apaga mucho, después de eso. Y otra cosa que quería ir ahora es la cuestión de los movimientos sociales, el carácter que tienen los movimientos sociales, digamos, o más radicales o menos radicales. En torno a esto de Ayotzinapa, justamente también ha habido mucha gente en la calle pero yo algo que he procurado ver, pues se ven que hay una división entre los que quieren llevar la cosa con simples, digamos, movimientos de protesta, manifestaciones tipo procesión, y que luego a la gente que va un poco más radical lo señala como los violentos y que tal, y que por ahí no se puede ir porque entonces no vamos a alcanzar todo este tipo de cuestiones. Sí, bueno, a ver, en México hay varios tipos de levantamientos, ¿no? Por un lado están las autodefensas, que son ya grupos armados, luego hay otros grupos de guerrilla, luego, bueno, está lo de Ayotzinapa, lo de los movimientos de magisterio, que ellos sí van un poco más por las manifestaciones en sí, en principio, pero que no descartan tener, o sea, otro tipo de acciones. Ahora, lo que está pasando, y sobre todo en el aspecto de los anarquistas en México, es que el Estado ya lo que está haciendo es dividir, ¿no? Es dividir diciendo que, bueno, que justifican, como en todos lados, su represión en base a que los anarquistas, ¿no?, tienen conflictos con los policías. Y un sector de la parte, sobre todo estudiantil, que son los que están levantados, pero no estudiantil de las normales, sino estudiantil en general, de las universidades, sobre todo de las universidades un poco como el TEC de Monterrey, esas universidades un poco más de gente de clase de media, pues caen un poco en este juego, ¿no? Y entonces empiezan a criticar a los anarquistas, que por esas no son las vías. Pero bueno, es la reacción que a final de cuentas tiene alguna gente que está en los movimientos, pero que no hace un análisis más profundo, ¿no? Que a final de cuentas es una autodefensa, ¿no? Es una autodefensa al ataque del Estado, al ataque continuo. Bien, y ahora entre paréntesis, porque se me olvidó decirlo al principio, pero bueno, ya que sale el tema de la criminalización de los anarquistas, pues bueno, aquí ha habido recientemente otro intento de criminalización con la operación Pandora, y para quienes no lo sepáis, si estáis a tiempo todavía de aparecer, pues en Gijón ahora a las 7:30 en la Plaza del Humedal hay una concentración de apoyo a los detenidos, a los compañeros y compañeras detenidas en esa operación. Y entonces lo que te iba a preguntar es que si es que el movimiento anarquista en la lucha en México tiene una cierta presencia, porque bueno, aquí aunque digamos es bastante marginal, ¿no? Nos tienen ahí muy apartaditos desde hace muchos años, pero por lo poco que he visto que ahí hay un movimiento muy potente de gente que la vía esta de lo de criminalizar a los violentos no es que sean cuatro que muy esporádicamente, como aquí sucede lo de Gamonal o alguna cosa de vez en cuando en Barcelona o tal, se pongan las cosas así un poco más tensas, ¿no? Y parece un movimiento bastante potente de gente y una vía, digamos, que sí se está abriendo paso, ¿no? Sí, es, a ver, mucho tiempo estuvo muy acallado el movimiento libertario en México, pero últimamente, a partir de la toma de protesta del presidente que está en México ahora, de Enrique Peña Nieto, bueno, los anarquistas se dejaron ver muchísimo, ¿no? Entonces, en las protestas y todo, y a partir de ahí empiezan, sí, a resonar en las luchas generales, ¿no? Han estado ahí al par de las luchas con el magisterio, con los de Ayotzinapa, o sea, ayudando. Sí, la gente anarquista ahorita en México está muy activa. No es muy grande el movimiento, porque bueno, allá se sabe que el movimiento anarquista no es un movimiento que haya sido a partir de un sindicato ni nada, ¿no? Son más colectivos independientes. Y entonces, bueno, sí que están un poco aislados unos con otros, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues en todos lados, sí, la lucha anarquista se está dejando ver muchísimo, sí. Bueno, vamos a otro poquitín de música y continuamos. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla.

cuidando, ¿no? Pero estando, vamos a decirlo así, hasta en un aspecto de una mini guerra civil, ¿no? Sí, porque es que la idea, a veces estos movimientos de, digamos, de autodefensa, sí, que se llaman así, o de como policía comunitaria o cosas de estas, lo que en realidad parecen ser en muchas ocasiones es suplir una deficiencia del Estado para controlar y para mantener el orden, y es un papel que suelen hacer. Entonces, por eso me choca mucho esta deriva que no surge de ese mismo concepto, o aprovechan ese concepto para decir, bueno, pues aquí nos vamos a poner a vigilar para que no haya los asesinatos del narco, y eso se va incrementando. Sí, sí, bueno, eso, en principio, pues eso, a autodefenderse ellos mismos, el mismo pueblo, y este, pero ya traía un carácter también en contra del Estado, nada más que no se hablaba mucho, no se decía mucho, ¿no? Después, bueno, empiezan a tomar muchísima fuerza las autodefensas. El Estado compra un sector de las autodefensas de Michoacán, ¿no? Bueno, se venden, y queda otro sector resistiendo. Y ahí está un líder, en ese momento está un líder, un doctor, ¿no? El doctor Mireles, y ellos siguen en pie y armados y en lucha, pero ya empiezan a culpar en sí al Estado, de que el Estado no los está protegiendo, y de hecho se dan enfrentamientos donde el mismo ejército mexicano entra y mata a gente de las autodefensas. Después, bueno, meten preso, el gobierno mexicano mete preso al doctor Mireles, y las autodefensas se acallan un poco. ¿Y por qué le meten preso? ¿Sabes la razón que argumentan? Argumentan que tenía armas, estaba en posesión de armas exclusivas del ejército mexicano, de uso exclusivo del ejército, ¿no? Entonces lo meten preso y él ahorita sigue preso. De ahí a partir, bueno, las autodefensas sí que ya se veían un poco menguadas, les quitan las armas y bueno, ahí queda todo. Hace unas semanas empiezan a decir las autodefensas, a partir de otra vez que se empieza a dar lo de Ayotzinapa y todo, que si no cambian las cosas, que si el gobierno mexicano no dice dónde, si no cambian las cosas en general, ¿no? En Ayotzinapa y en todo lo que está pasando, pues que van a volver a tomar las armas. Bueno, las toman hace unas semanas, y tres días después hay unas balaceras. Esto estamos hablando de hace como una semana y media, donde llegan unos supuestos narcotraficantes, pero bueno, respaldados con los policías, con la gente del municipio, con la policía y todo, y asesinan a varias gente de las policías de las autodefensas, y asesinan al hijo de uno de los líderes, del otro líder que quedaba, ¿no? Y bueno, en principio eso, luego creo que ahora tomaron preso a este otro líder, el Estado mexicano. Mientras está la balacera, porque dura varios tiempo, pues las autodefensas piden ayuda, ¿no?, al Estado, y el Estado nunca llega a ayudarlos. Entonces ya al último, lo que dicen ahora las autodefensas es que el pueblo mexicano se tiene que levantar, pero contra el Estado. Ya ahora contra el Estado, ya no simplemente contra el narco. Porque quien mataron al hijo de este otro líder, ¿qué eran? ¿Los narcos? Era un supuesto... Sí, un supuesto narco. Supuestos narcos. ¿Y quién lo tomaron preso? A quien tomaron preso fue al líder de las autodefensas. ¿Pero a este, al que quedaba también? No, al otro que quedaba... este señor, bueno, ahorita tengo por aquí el nombre. Bueno, tomaron preso a este otro líder que quedaba. ¿Pero el Estado también? Sí, sí, sí, el Estado mexicano. O sea, que la gente les pide ayuda y vienen con la detención de tal, ¿no? Sí. ¿Ellos tendrán influencia para volver a armar a las autodefensas? Sí, muy probablemente sí. Y es que las autodefensas no vienen nada más... eso es el conflicto más grande de las autodefensas, ahorita está en ese estado de Michoacán. Pero realmente en muchos estados de la República hay gente levantándose ya en armas. O sea, casi en 20 o más estados de la República hay gente. Nada más que es menos, ¿no? De hecho, ahora con lo de Ayotzinapa, con el hallazgo de las fosas comunes, pues el hallazgo y la búsqueda la están haciendo los las autodefensas y las policías comunitarias del estado de Guerrero. Ya. O sea, estaban armados con fusiles, ¿verdad? Pero es que te comentaba antes también que el tipo de acciones que se hacen en la calle es un tipo de acciones de guerra, vamos, de enfrentamiento puro, que aunque no sea con armas automáticas, el asaltar los camiones de la policía, el prenderles fuego, parece ahí lo más normal. Aquí sería un escandalazo de no temenés, pero, o sea, que ha llegado la cosa a un nivel, porque es que me decías que yo te preguntaba que si esto eran grupos reducidos de gente, quien lo hacía o tal, pero me estabas diciendo que es una cosa bastante extendida, ¿no? Sí, sí, ya es generalizado, ya la gente ya está harta y entonces tiene estos choques, ¿no? Con la policía. De hecho, después de lo de Ayotzinapa, se quemaron las puertas del Palacio Municipal de Ayotzinapa. Pero, después también en otra movilización se quemaron las puertas del Palacio Nacional, en el DF, ¿no? O sea, sí, de la máxima. Sí. Entonces ya la gente, o sea, ya se está enfrentando. Por todo. Sí. Porque, claro, aquí hay una guerra social que está claro. Yo supongo que es la táctica de siempre del Estado, de que cuando hay guerra social, pues viene la represión y se creen que con eso van a callar la gente, y lo que están evidenciando más claramente es que lo que están sosteniendo es una guerra social con el Estado enfrente. No sé, ¿cómo la situación ahí es a punto de estallar una revolución o poco menos? ¿O cómo? Bueno, la verdad, es muy probable, sí es muy probable. Lo que sí es seguro es que este levantamiento que está teniendo México, este despertar social, es que es de los más grandes desde los 60s, tal vez, ¿no? O sea, de las últimas décadas es el estallido social muchísimo más grande que cuando pasó lo del EZLN, o sea, porque ahora está generalizado. Ya este descontento social ha llegado a todas las partes de la población, donde ya la clase media, donde ya la clase baja, todos están enojados, toda la gente, y es un descontento generalizado. Es que todos los días se dan enfrentamientos con la policía en muchísimas ciudades de México. De hecho, hoy mismo hay una mega marcha en el Distrito Federal, y se están dando consecutivamente cada 3 días, cada 2 días, o sea, movimientos, movilizaciones, pero también así como vienen las movilizaciones, cada momento hay más desaparecidos, hay más asesinatos. Ahí te iba a ir ahora, era la pregunta que estaba pensando. Por un lado, ¿cómo se ha rearmado el Estado? Los cuerpos tan potentes que tiene. Y por otro lado, el tener de aliados a los narcos, a toda esta gente que entró desde esos años con la pretensión clara de, por un lado, hacerse con el negocio de la droga, que es un modo de financiar al Estado, bajo manga, pero de financiar, si tú mismo eres quien estás controlando el negocio, pues está claro, ¿no? Ahí el enfrentamiento, ¿serán capaces de pararlo con acciones de del tipo que hacen los narcos y tal? ¿Serán capaces de detener el movimiento? Yo no sé si sean capaces simplemente con eso. Lo que sí es que, bueno, la policía y el gobierno y los narcos, bueno, están armados hasta los dientes, eso sí, ¿no? De hecho, después de lo de Ayotzinapa, y esto no se dice mucho, casi a la semana la policía volvió a levantar fuego contra otra universidad. Sí. Luego, posteriormente otras semanas, contra la UNAM. Y bueno, la policía ahora, a partir de todos estos movimientos sociales, es que ya responde con armas de fuego. O sea, ya las manifestaciones salen heridos unos, luego, pero, o sea, no hay tantos muertos, pero ya responde con armas de fuego. O sea, ya no hay ese límite, se rompió ese límite. Ya. Sí. Porque antes la policía allí también, para sacar armas de fuego en una manifestación, se tentaba muy mucho, ¿no? Sí, era todavía hace un año se tentaba un poco. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Pues está la cosa alcanzando un nivel realmente. Mmm, digamos, la gente que tiene carismas más revolucionario, más radical, tendrá también capacidad para empujar a la otra gente que está detrás con la cosa de no vayamos por lo violento porque no vamos a conseguir nada, que suele ser también un poco eso, no lo sé, que no lo tratamos, por cierto, en la dinámica de los partidos de oposición, ¿no? Que lógicamente pues quieren sacar también provecho de estos movimientos y para poder llegar a controlar el gobierno, y bueno, les interesa que no, la cosa no se desmande. Cuenta. Sí, sí, por supuesto. Los partidos de oposición, pues, obviamente están por las manifestaciones pacíficas solamente, ¿no? O sea, nadie contempla un levantamiento más fuerte, ni mucho menos. Otro, ese sector de la población, bueno, que también está ahí diciendo de lo de las manifestaciones pacíficas, a ver, es menor, ¿eh? O sea, es menor, y eso se da más en las cuestiones en las ciudades más grandes, ¿no? Yo creo, la gente de ciudades más grandes, pero como los levantamientos más fuertes vienen de los pueblos más con campesinado o más pequeños, pues esta gente sí tiene un carácter totalmente de tomar las armas y van por todo. Y bueno, en general, yo he visto que ya en las últimas, hasta en las manifestaciones pacíficas, es que el empuje de la autodefensa en una manera de enfrentar a la policía, quemarles los las patrullas o que va, yo creo que es la que más empuja, ¿eh? O sea, es la ahorita la que más empuja. Yo eso es curioso, porque se pensaría que la gente de los sitios así más apartados del campo, por no sé si por una cierta tradición, son gente con más timorata, más con menos capacidad de levantamiento, aunque en circunstancias extremas ha sido siempre la gente que se ha levantado, en México sobre todo. Pero yo creo que estaban más amansados, más... No, en los pueblos siempre, de hecho, en los pueblos siempre han sido donde está más la resistencia más fuerte y más radical, sobre todo la resistencia más radical, porque es ahí donde se levantan en armas, ¿no? De ahí. Ya. Es que habrá, supongo, influido también el hecho, aparte de la propia metedura de pata del Estado de llevar esta dinámica de represión, que en realidad lo que hace es caldear los ánimos y incitar a la gente a levantarse. Por otro lado, también la cuestión de la opresión económica, digamos, de que constantemente cada vez está más empobrecida la población en general, y que cada vez que tiene menos que perder a la hora de lanzarse a... Sí, por supuesto. De hecho, en México tenemos más de 70 millones de pobres. Y 40 millones en pobreza extrema, que sobreviven con menos de un dólar al día. ¿Pero qué población hay en México aproximadamente? Somos un tanto, 130 millones de habitantes, más o menos. Hay muchos que no están censados, ¿no? Bueno, y sí, es bastante la población. Y es el país de América Latina con el salario más bajo. Y bueno, de los más precarios también en educación y en muchos sectores. ¿Y cómo es esto que el PRI, que parecía que le habían metido el golpe de gracia con el Cuauhtémoc Cárdenas? Porque hubo un año en que perdieron las elecciones, ¿no? ¿Hubo un año o no? Sí, el PRI, bueno, tenía aproximadamente 70 años de estar en el poder. Después llegó el PAN, que es otro de derechas, ¿no? Otro partido de derechas, y con ese tuvieron dos presidentes, que fue Fox, y después fue Alvarado, ¿no? No, Felipe Calderón. Calderón. Sí, Calderón, que fue el que abrió la supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y ahora regresa el PRI con Enrique Peña Nieto. La izquierda, que era la izquierda más fuerte, que ahora ya está totalmente vendida, que es el PRD, ¿no? Sí. Y luego, bueno, los otros partidos, el PT y otros que van saliendo. Bueno, realmente en México se han ganado las elecciones por la izquierda. De hecho, estas elecciones pasadas prácticamente ganó la izquierda, pero siempre, bueno, han impuesto a los presidentes, sí, de la derecha. Pucherazo y está. Sí, de hecho, De hecho, en estas últimas elecciones que hubo con Enrique Peña Nieto, es que en los pueblos la gente, hubo varios muertos porque llegaban grupos armados a robarse las urnas y la gente defendía las urnas y los mataban. O sea, hasta ese punto. Estaban afuera, por decir, la gente muy pobre, les vendían, les daban tarjetas de ciertas empresas con determinado dinero a cambio de sus credenciales. Afuera de la, de donde las votaciones, les regalaban despensas. Bueno, de una manera es que... Bueno, claro, eso obra, a última hora obra en desprestigio de la propia democracia, incluso para pa el que vende su voto, porque está viendo... ¿el PAN, entre el PAN que era más de derecha todavía que el PRI o qué? Sí, sí, los dos son de bastante derecha, nada más que los del PAN son un poco más católicos, ¿no? Diría mi padre, católicos persinados y mucho más rateros, ¿no? ¿Y, sí. ¿Y esto del Morena? Que... Morena es un... Bueno, empieza a crecer como institución. Antes de lo de las elecciones pasadas, el que estaba fuerte, el que estaba fuerte ahí, en el PRD, bueno, crean esta institución como un aspecto de para que no se volviera a dar la de la imposición de presidente. Esto está ahí un tiempo y tal, pero luego se da la imposición del presidente y después ahora lo están haciendo partido político. Es un aspecto parecido a lo de Podemos aquí, con la gente que se levantó, por decir aquí que pasó lo del 15M, allá fue un movimiento que se llamaba 132, y con toda esta gente que empezó así a levantarse en ese momento, tal, bueno, pues se involucró en las partes de Morena, y bueno, es ahí prácticamente así un movimiento social y tal, pero bueno, también como todo, se está infiltrando gente de los partidos de derechas, y luego, bueno... sí, sí. Bueno, vamos a con otro poquitín de música y a ver. Hola, ¿qué tal YouTube? Yo soy José Luis Carrizosa. Y yo soy José Luis Carrizosa padre. Esta canción hicimos estos versos con todo el corazón, con todo el cariño, pensando en toda la gente de nuestro estado Guerrero y por qué no en todo México. Lo hicimos con todo el corazón para tratar de juntar el pueblo, ¿no? para que cada quien ponga un pedacito de ellos, un pedacito de fuerza para que nos unamos como pueblo y recuperemos el México que fue antes, ¿no? El México que fue libre de toda esta corrupción, de toda esta violencia. El corrido se llama Ayotzinapa 43, y como dijo Emiliano Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Están llorando y mi corazón también. Radio Cucaracha, estamos con la cuestión de los movimientos sociales y populares en México y estuvimos repasando las cuestiones que tienen que ver, que están alrededor de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa. Y una cosa que no habíamos entrado todavía es la influencia o la situación, ahora las relaciones, digamos, con el vecino del norte, el tradicional, los yanquis tradicionales, ¿no?, que siempre han tenido un conflicto, sobre todo pues con la cuestión de la emigración, y tal, pero que ya antes sí hiciste, los nombraste de pasada, en el sentido de que habían tenido mucho que ver en la formación de los nuevos cárteles que controlan allí la cosa. ¿Cuál es ahora mismo el papel de Estados Unidos en respecto a la cuestión social que hay en México? Bueno, a ver, en principio, bueno, a partir de lo de la guerra contra el narcotráfico, se empezaron a dar situaciones en donde aparecía gente de la CIA, del FBI, en territorios mexicanos, se daba cuenta porque aparecían a lo mejor alguno asesinado. Luego hay evidencias, videos, fotografías donde la gente de la CIA, de la DEA, de todo esto, están en México vestidos de soldados mexicanos, o están mismos vestidos del FBI, ¿no?, y están en territorio mexicano totalmente. Entonces ya desde ahí se abrieron las fronteras a todo esto. También se han dado casos como el caso del Rápido y Furioso, donde se decomisaron muchísimas armas que venían de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos mete las armas para que se den también estos conflictos, mete las armas a los cárteles, ¿no? Los refuerza a los cárteles también, ¿no? Nada más el gobierno refuerza a la policía y al ejército con sus armas, sino también ellos refuerzan con armas, y claro que a ellos les conviene también la droga que pasa de México a Estados Unidos, ¿no?, para tener a su población también adormecida. Me habías contado antes que había aparecido algún muerto con uniforme, o sea, con identificación de FBI o así, ¿no? Sí, se han dado varios casos a través de estos últimos años, sí. Y la cuestión aquí, ¿por qué tanta influencia más ahora de Estados Unidos que antes? Bueno, a ver, México siempre ha sido un laboratorio, ¿no?, para imponer diferentes cuestiones económicas en los diferentes países. Como nosotros abrimos el Tratado de Libre Comercio al principio, todo el neoliberalismo siempre ha sido. Pero ahora, últimamente, pues por las razones de lo del petróleo, de las energías, nosotros tenemos gas, petróleo, energías, bueno, tenemos muchos recursos y todo esto se ha venido orquestando, o sea, todo este show que están haciendo, ¿no?, en México, matando a tanta población, pues para que a final de cuentas se queden con los recursos porque lo están privatizando. Y entonces eso, y también se está dando una cuestión muy, muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, lo primero fue choquear a la población, ¿no?, como lo han hecho en otras partes de América Latina. Pero si la población se levantaba como lo está haciendo ahora, se dice que se planea una intervención. Tú me preguntabas hace rato que si el gobierno de México podría acallar las protestas que hay en México. Bueno, yo no sé si solamente ellos, pero si no están ellos, muy probablemente se está hablando de que haya una intervención de Estados Unidos. Están haciendo unas declaraciones Estados Unidos estos últimos tiempos y sobre todo estos últimos días, donde están diciendo que los cárteles mexicanos están subsidiados por el Estado Islámico, por el gobierno de Venezuela, y entonces que en dado caso, como México está en su frontera, pues van a tener ellos que pues asegurar su territorio interviniendo. Ya están estas declaraciones ya siendo como, si esto sigue muy mal, pues vamos a tener que entrar a México porque están al lado de nosotros. Ya, pero es que buscarse ya las relaciones con el Estado Islámico, en que bueno, ha sido el enemigo perfecto que han encontrado, ¿no?, como el parapeto. Antes lo de Al-Qaeda parece que ya estaba muy gastado y muerto Bin Laden y tal, pues ahora es el Estado Islámico. Me digo, ¿cómo puede aparecer el Estado Islámico allí? Bueno, no dicen cómo, simplemente dicen que está. No, bien. O sea, simplemente dicen que ellos tienen información de que el Estado Islámico, bueno, tiene ahí, está subsidiando a estas cuestiones de a los narcos de México, y bueno, que eso, ¿no? Nada más lo dicen, o sea, pruebas no las tienen exactamente, ¿no? Ya, bueno, siempre se pueden buscar y siempre se pueden montar. Vamos a ver, se me está ocurriendo ahora, que no lo habíamos hablado tampoco, es lógico que la rapiña de Estados Unidos quiera entrar allí a controlar los recursos que allí hay, porque así ha sido toda la vida. Pero ¿cómo es tan fácil que la burguesía mexicana ceda ante las presiones estas y no haya, no busquen una vía nacionalista, nacionalizadora, y decir, bueno, estos recursos, vale, pero son de México? ¿O es que el capitalismo ya está tan globalizado que no caben resistencias de este tipo nacionalista? Sí, no, o sea, ya ellos trabajan para Estados Unidos, o sea, el gobierno de México trabaja para, de hecho, en México se dice que es el títere de Estados Unidos realmente, ¿no? Y todos, o sea, nadie pone el ojo en Estados Unidos, al contrario, el gobierno de México siempre se ha mostrado servil totalmente hacia el gobierno de Estados Unidos, o sea, siempre ha sido así, sobre todo eso, el PRI, el PAN, los de derecha, siempre. Ahora que estaba, de hecho, nosotros, bueno, tenemos el petróleo, pero nosotros le vendemos mucho de nuestro petróleo a Estados Unidos y ellos no lo venden refinado, ¿no? Cuando quería entrar la izquierda, decía la izquierda, proponía hacer refinerías dentro de México para que no vender el petróleo, ¿no? Y la derecha se opone, o sea, totalmente, y al contrario, o sea, no nada más se opone a eso, sino que ahora ya, o sea, es que la reforma energética ya está, ¿eh? Y es la reforma energética y es la reforma educativa que se viene dando. O sea, es que este último año, a partir de que entró Enrique Peña Nieto, se dieron muchísimas reformas de privatización. El petróleo, bueno, es que es uno de nuestros recursos, es nuestro recurso más fuerte. Por cada de cada peso mexicano, 40 centavos no vienen de la riqueza del petróleo. ¿Y qué es que estaba mayormente en manos del Estado antes? Sí. Hace ya bastantes años, décadas, Cárdenas, ¿no? Un presidente Cárdenas, que de hecho fue aquí el que acogió a los republicanos españoles sicilianos. Sí. Él expropió el petróleo, porque ya era privado y él lo expropió, y desde ahí era del gobierno, de México, ¿no? Era de México, y ahora, en este año, pues lo vuelven a vender y a prácticamente a muchas de las mismas empresas, ¿no? Y bueno, algo más de Estados Unidos, porque si no, sí, hay otro socio tradicional de con México, que es España, lo de la madre patria, y curiosamente, una de las comunidades que más número de gente tiene en México es la asturiana, y Peña Nieto, no me extrañaría nada que la ascendencia sea de asturianos, porque el apellido Peña es muy es típico de aquí, no me extrañaría nada. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué papel está en la expansión del capitalismo español, de las grandes empresas que han buscado siempre los territorios de habla hispana, lógicamente, para implantarse allí? Chile, sí. Bolivia, sobre todo, y México, ¿qué, cómo? Bueno, en el aspecto de México, ya desde hace varios tiempo, pues sobre todo Iberdrola y Gas Natural Fenosa, claro, están ahí, tienen varias, muchísimas concesiones, pero no solamente ellos, o sea, hay varios más, que es Dragados y Construcción, sí, una Repsol, sí, Isolux, Abengoa, ¿no? Abengoa, sí, Abengoa, que es de construcción, sí. Sí, bueno, todos estos, y de hecho, por decir simplemente, Gas Natural Fenosa y Iberdrola manejan el 70% de lo de las energías. De lo que generan las energías de las empresas privadas en México. O yeah, sea, y entre estas, pues ya el 55% de la energía que se genera en México la manejan sobre todo las empresas privadas y sobre todo las empresas españolas. Y que no nos damos cuenta aquí en España, no nos damos cuenta porque, bueno, aquí tienen el negocio, lo tienen de toda la vida, lo tienen controlado. España es un país pequeño relativamente y entonces, bueno, tienen el poder que tienen, ciertamente todo, pero cuando se habla de estas cifras es para ver la potencia real que tienen, ¿no?, de esta gente y que tenían en otros países de habla iberoamericanos. Y en concreto, mientras aquí parece que tienen todas las facilidades, por ejemplo, con Argentina hubo hace poco un problema con Repsol, ¿no?, que les nacionalizaron parte de lo que allí tenían, pero ahí en México parece que tienen... Ahí en México, carta blanca o... Sí, en México con el gobierno que tenemos hay una apertura, o sea, muchísimo, ¿no? No por nada ahora vino hace un tiempo Enrique Peña Nieto y el que ahora ya... el rey pasado, pues lo premió, ¿no?, como uno de los grandes presidentes. Y aquí se viene, bueno, antes de lo de Ayotzinapa, se le daba aquí la imagen de un reformador. Un estadista de altura, claro, y ahora ha quedado como, vamos, es que de vergüenza, parece un muñequito, que es lo que es. Claro, como les estaba vendiendo todos los recursos naturales, pues lo estaban premiando. Y esta gente, los políticos, la alta jerarquía y la alta burguesía mexicana, ¿dónde invierten su ganancia? ¿Qué tendrán? ¿Cuentas en Suiza de estas monumentales? O para cuando les toque retirarse y tal, ¿no? Muy probablemente. Imagino. Tenemos muchísimos mexicanos, o sea, tenemos simplemente... Slim es ahora ha pasado a ser el segundo más rico del mundo, pero mucho tiempo fue el más rico del mundo, ¿no? Y bueno, hay muchísimos multimillonarios que son mexicanos, pero claro, es que la pobreza en México es muy fuerte, o sea, es uno de los países más pobres, ¿no?, de Latinoamérica, pero... Y ahí vamos, en cómo la gente del pueblo, la gente normal, está viviendo toda esta situación, ¿no? Como... Sí, a ver, es que, de hecho, a pesar de la pobreza extrema que se vive en México, ya ha pasado a segunda preocupación, ¿no?, a segundo plano de la población. Ahorita la primera preocupación del pueblo es la inseguridad, ¿no? O sea, por encima a lo mejor de la pobreza están los asesinatos, ¿no?, que vive México. O sea, somos uno de los países con más feminicidios en el mundo, ¿no? Tenemos más de 220,000 desaparecidos, ¿no?, en lo que va de la guerra contra el narcotráfico, que son 6-7 años. Bueno, o sea, tenemos unas cifras, tenemos 27,700 millones de delitos, ¿no? Bueno, o sea, tenemos unas cifras de delito. De hecho, la OCDE ahora este año estuvo como el país más violento de la OCDE, que son más de 50 países, ¿no? En todos los aspectos, sí. Es que es de chocar también, es chocante, cuando empezó a tener una cierta repercusión aquí los asesinatos de mujeres, las fosas comunes que aparecían con mujeres, ¿cómo...? También la inhibición descarada del Estado en la investigación de aquello que tenía que la gente movilizarse para hacer intervenir al Estado a que cumpliera su papel, que tendría que ser esto, ¿no? No sé, yo supongo que ahora que tiene un poco más de repercusión, ellos tienen que lavarse un poco más la cara y empezar a decir que, bueno, que van a investigar, que van a hacer, no sé qué. Pero es que hasta ese momento, ese nivel de inseguridad, que era lo que decías, y el Estado pasando de todo, llamándose a... Es un poco... Sí, yo creo que era parte del plan, ¿no? O sea, era parte del plan, aterrorizar a la población, choquearla. De hecho, a partir de lo de la guerra contra el narcotráfico, es que en el 2006 pasamos de 8,000 muertos al año a 4 años después a 28,000 muertos. Después de lo de la, o sea, fue un incremento de la violencia súper fuerte. Lo que pasa es que también las instituciones antes no decían nada, pero después de eso simplemente hay casos donde hay chicas que iban a denunciar una violación y cuando iban a denunciar la violación, los mismos policías las volvían a violar, ¿no? Yo, bueno, es que esto lo vive cercano. Una de cada tres casas en México es víctima de la violencia. O sea, ya se generalizó. Antes nada más eran a lo mejor algunas ciudades que eran las más violentas. Antes decías, bueno, si no paso por aquí, pues tal vez no me pase nada. Pero es que ahora ya se generalizó. Ahora ya la población sale a la calle a mediodía y ves cómo se llevan a una chica, ves cómo desaparecen a la gente, o sea, muertos por todos lados, ¿sabes? O sea, colgados, o sea, un terror fuertísimo. Entonces, bueno, eso hace lógica, digamos, la respuesta de los movimientos sociales, la radicalización de los mismos, pero estoy pensando que con quién cuenta la gente, con quién cuenta para... Porque es que luego no oyes a nivel internacional, digamos sí, hay una solidaridad cuando pasan cosas como lo de Ayotzinapa, porque es una cosa ya muy escandalosa, uh-huh. Pero ese ritmo de inseguridad y de agresión a la población que es constante y cotidiana, no encuentra ni siquiera la palabra del Santo Padre en el discurso de Navidad, pues diciendo que se paren los asesinatos de mujeres en México, cosas así, ¿no? Sí, está sí. La gente muy abandonada a sí misma. Es que y otra reflexión también, que antes se me ocurrió, en tanto que lo de los zapatistas causó una cierta solidaridad en muchos sitios y mucha simpatía y mucha declaración de solidaridad de los movimientos de la izquierda tradicional, pues todo esto, ¿no? La lucha, porque como nos has contado y se ha hecho evidente a través del programa, es que hay una lucha real y cotidiana en México que realmente se conoce muy poco y que además no provoca declaraciones de solidaridad por parte de casi nadie, ¿no? A nivel internacional. Sí, está muy acallado lo que está pasando ahora en México. Te decía antes que, sin embargo, que es un levantamiento, o sea, que es un levantamiento ya generalizado muchísimo mayor que cuando se dio lo del EZLN. O sea, es muchísimo más grande. Lo que pasa que ahora no tiene una ideología concreta, ¿sabes? Es una explosión de la población, ¿no? Instantánea, que carece de una ideología concreta, tal. Antes, bueno, con lo del EZLN, eran grupos indígenas que de una u otra manera tenían una ideología concreta y se basaban y trabajaban mediante eso. Entonces también igual muchos movimientos exteriores, bueno, se solidan. Pero ahora como es la población general, ¿sabes? Que está levantándose por donde puede, no sé, y también que lo han acallado muchísimo. Yo simplemente es que yo estoy ahí con mis compañeros en México y lo que está pasando allá, y luego tú ves aquí las noticias cuando pasaron lo de Ayotzinapa, es que lo acallan aquí, y sobre todo en España lo acallan mucho. De hecho, el problema de Ayotzinapa se fue a lo de la Unión Europea, al Parlamento Europeo, y estaban dictaminando de, bueno, poner una sanción porque en México se están viviendo los peores delitos a los derechos humanos en las últimas décadas. O sea, entonces el PP y el PSOE, sobre todo el PP, perdonaba totalmente a Enrique Peña Nieto ahí en el Parlamento Europeo, diciendo que no, que él estaba bien, que todo, o sea, ¿me entiendes? Entonces aquí en España, como hay muchos intereses económicos puestos ahora en México con lo de las energías, no conviene decir lo que está pasando en México, que son, o sea, es que son levantamientos, es que simplemente lo que se está viviendo en Michoacán y lo que se está viviendo con los armados es que es una, prácticamente son como guerras civiles, es que son tomas de pueblos, ¿sabes? Con armas, enfrentamientos con armas con el ejército, o sea, es fuertísimo, sí. Sí, esas cosas no suelen prestar la adhesión de la izquierda tradicional, ni esta nueva izquierda que aspira a serlo, porque claro, en realidad tiene un fuerte contenido revolucionario, un fuerte contenido que por tanto no es controlable y no interesa difundirlo. Pero hay una cosa que quería, hay un documento que, bueno, luego leeremos parte de él, que hace una, digamos que dice que en México hay luchas sectoriales, Las luchas indigenistas, las luchas de magisterio, las luchas de los campesinos, y que digamos que es hora de unificar esas luchas y que la gente que está metida en esas luchas salga un poco de la guetización a la que están metidas y comprenda que todo es una misma lucha y que es el momento de dar un paso, de dejarse de que lo de las otras luchas que están sucediendo interesan a todos y hay que tratar de interrelacionarlas. ¿Y cómo está esa cuestión? Sí, por supuesto, hay muchos sectores de la lucha, últimamente se han juntado más, pero lo que te decía hace rato, que como carecen muchas de ideología, ¿sabes? No se juntan otras con otras. Ahorita lo que, a ver, yo creo ante toda esta represión del Estado y de lo que pueda pasar con Estados Unidos, que está preocupando bastante, yo creo que lo único que podría salvar a México es la unificación y sobre todo que se haga de una ideología, porque a pesar de que mucha gente se está levantando en armas, carece de una idea de quién realmente es el enemigo, ¿no? Se están levantando por los efectos, en contra de los efectos y no en contra de la causa, que realmente, bueno, todos sabemos, bueno, que el sistema general, ¿no?, capitalista, que globalizado, es el que está generando todo esto, o sea, ¿no?, monopolizar las energías de los países, controlar, ¿no?, por medio de varios factores, justificándose con todo este tipo de acciones, en el caso de México, pues con lo del narco y tal, bueno, eso, estar en contra en sí de un Estado, ¿no? Y decían por ahí de un Estado fallido, dicen, pero no, del Estado en sí, ¿no? Porque el Estado es fallido por sí, entonces... Fallido el de México, decía, refiriéndose a que no eran capaces de controlar... lo que pasa es que los mandatarios de Bolivia y de Uruguay estaban hablando de un Estado fallido, ¿no? Habían hablado, de hecho, tuvieron ahí algunos problemas diplomáticos por tal... Pero es lo que dicen los camaradas libertarios en México, que no es un Estado fallido, es un Estado en sí, ¿no? Un Estado en su expresión real, ¿no? De fascista, de represor, de lo que está pasando, genocida, ¿no? Yo creo que ese es un paso necesario y muy interesante, el que la gente adquiera al menos conciencia de lo que decías, que no solamente te levantes contra los efectos de una cosa, sino contra la causa... Sí, está muy bien lo de quién es el enemigo, pero luego yo creo que hay un paso siguiente que enlaza mucho con lo que es lo que ha sido el movimiento libertario en México, el anarquismo tradicional en México, con el magonismo concretamente, y es la cuestión de que lo que también se tiene que dar cuenta es de no solamente quién es el enemigo, sino de quién somos nosotros. Nosotros somos el pueblo y aquí nos están masacrando y tal, y toda esta gente está de sobra, sean los que sean, sean los capitalistas que se alían con Estados Unidos, con España o con Rusia, con quien pinte, ¿no? Esa palabra que está ahora de moda, que a mí no me gusta absolutamente nada, pero que cada vez se me mete más por la cabeza, que es eso de empoderarse, ¿no? De que la gente se empodere y tenga conciencia de que el pueblo se tiene que levantar simplemente por tener una autoridad encima. Sí, claro, de asumir, ¿no? De asumir la responsabilidad y de como pueblo y de saber que somos la base de las riquezas realmente y de todo, ¿no? Y eso, saberlo que somos los la fuerza, ¿no? Sí, somos la fuerza realmente y que tenemos la capacidad de quitarlos, ¿no? Una capacidad, ahí está la cosa, fuerza y capacidad. Bueno, pues nada, ¿no? Sí, bueno, solamente para concluir, sí, yo quiero hacer mucho énfasis que esto de Ayotzinapa no es un caso aislado, ¿no? Ya. Que pasa todos los días, 2 meses antes, bueno, ahí mismo otros 30 estudiantes desaparecidos, luego también hubo unas masacres extrajudiciales por parte del ejército mexicano que toma civiles, que dice son narcos y los asesinan, ¿no? Hubo un caso en Tlatlaya de 22 muertos. Luego, bueno, también se está ahorita refiriendo a una masacre que hubo de 72 migrantes por parte también de la policía, ¿no? Hace unos años. ¿Y lo de los 22 muertos de cuándo es, sabes? Eso fue dos meses antes de lo de Ayotzinapa. Uh-huh. Eran niños de 21 años que supuestamente eran narcotraficantes, y entonces todos los días está dando, ¿no? Hace tres días otra vez mataron a unos niños afuera de una telesecundaria. O sea, son casos que se dan todos los días. Todos los días la población vive con esto. De hecho, ayer, un caso puntual, ¿no? Ahora está saliendo aquí una persona, una monja, ¿no? Sor Lucía, que habla, que dice, bueno, en México había uno que decía y que hablaba, un padre, y ayer amaneció muerto, ¿no? O sea, entonces son las diferencias, que aquí a lo mejor todavía hay el poder de decir y saber que, bueno, te puede pasar, no, pero allá, o sea, como Sor Lucía, que sale en el Canal 4, sí. Bueno, si ella estuviera en México, ¿sabes? Los matan, o sea, es uno de los países donde más matan activistas y periodistas en el mundo. Y es que aquí es increíble, pero es que no se conoce nada de esto, ¿eh? Como mucho, ya te digo, lo de Ayotzinapa, porque tuvo el cariz que tuvo, y de vez en cuando sale en algún telediario, pero es que claro, te lo presentan ahí y parece que, bueno, fue una desgracia que pasó allí, fueron los narcos, y no, pero México se está muy bien, y de vez en cuando pasan estas cosas muy extrañas, que no, nadie estamos libres, ¿no? Cuando es una dinámica que es cotidiana y constante, y todos los días, y yo, para mí, lo más, hombre, es una desgracia realmente, el tener que sufrir esto, pero que la gente cada vez lo soporte menos y cada vez tenga mayor enfrentamiento, pues bueno, es para tener un cierto entusiasmo hacia que hay una posibilidad de que, sí, bien que sea por levantarse contra el efecto de tal, pero también la conciencia también nace en la propia lucha, ¿no? La propia lucha, te vas dando cuenta de por qué estás en ello y de por qué tal. A lo mejor tienes la conciencia adormilada durante años, y en el momento que te implicas en algo estás viendo y descubriendo las contradicciones que hay de fondo y entendiendo lo que está pasando. Sí, sí, ahí eso es lo que está pasando ahorita en México, que la gente está tomando mucha conciencia. De hecho, se está criticando a sectores donde tú decías ni se criticaría, ¿no? Al sector de la televisión en México se está criticando, pero fuertemente. La gente está dejando de ver hasta la televisión, o sea, los medios libres están muy fuertes. Yo, la verdad, así en lo personal, bueno, nada, o sea, así para concluir, yo estoy muy orgullosa ahora de México, porque de estos años atrás que estuvimos muy choqueados, que había toques de quedas en las ciudades a después de las 8 de la noche, la gente tenía miedo, los niños tienen miedo, escuchan balaceras, ya saben, o sea, a los niños se les ha perdido ya la inocencia. Después de todo esto que ha estado pasando después del 2007, todos estos años, pues ahora la gente se hartó, está saliendo y está, o sea, está dando la vida, porque todos los días están matando, porque tú sabes, ahí sales a una manifestación y sabes que los policías van a sacar las armas, ¿no? Lo están legalizando ya en varios estados, que se puede disparar a las manifestaciones. Entonces, sin embargo, la gente está saliendo, porque en México ahorita vivimos una situación de, aunque te rebeles, o aunque no te rebeles, te van a matar. Es esa situación. La gente, pues, prefiere rebelarse si de todas maneras la están matando. Ya. Y una cosa no tiene mucho que ver, pero bueno, sí algo tiene que ver. La cuestión de la situación del movimiento libertario allí, aparte de estar implicados en la lucha, ahí hay un movimiento alternativo, digamos, que estén impulsando determinadas cosas. No sé, por ejemplo, radios libres o cooperativas de producción y consumo, cosas de estas. ¿En el sector de la gente anarquista o en sí, el sector? No, anarquista, sí. Sí, sí, claro, sí, sí hay muchos. De hecho, yo antes de venir aquí teníamos unos colectivos que estaban ahí impulsando, hacíamos, bueno, varios trabajos, luego frentes revolucionarios, y en todas las partes de México. Ahorita los anarquistas que estuvieron un poco también así adormilados, todos se están levantando y están actuando. No llega a la ideología así más generalizada en toda la población, porque somos muy, muy grande y yeah. México es cuatro veces España, ¿no? Yeah, yeah, sí, sí. Está así un poco, pero sí, que los anarquistas están haciendo su lucha, somos pocos, ¿no? Pero, yeah, pero están ahí muy implicados, sí, sí. Pero bravos, bien, y bravas. Bien, pues muchísimas gracias. Lucía y bueno, Luisa, ¿vale? Me dijiste la monja Lucía, se me quedó ahí, y bueno, a ver qué nos deparan los acontecimientos y lo que sepamos de ellos, las noticias y bueno. Sí, pues nada, muchas gracias a ustedes y gracias por dejarme exponer aquí lo que pasa en mi país. Y nada, bueno, voy a dar nada más unos números de los consulados de México en Asturias. Bien. Igual para cualquier cosa, bueno, ahí, ¿sabes? Lo que puede hacer aquí la gente es hablar, preguntar qué está pasando con lo de los 43. Yeah. Bueno, el de Gijón es 98-534. 9117 98534 9117 en Gijón. Otro número en Oviedo, 984098044 984098044 Pues sí, es una buena cosa, porque si la gente llama y pregunta, pues las instituciones se darán cuenta que hay una preocupación, ¿no? De que esto está teniendo repercusión, puede tener una cierta incidencia en, a lo mejor, en tratar de ocultarlo más, pero bueno, siempre, bueno, pues en cualquier otro momento que haya oportunidad, que pase acontecimientos, pues procuraremos contactar contigo. Y muchas gracias por estar aquí, y bueno, pues vamos a un poco de música, y si eso, pues cerraremos con la lectura de alguna cosa para dar por finalizado el programa. Ahí va, a ver. Bueno, sí. El gobierno bien lo sabe dónde se nos llevó, y lo que queremos es que nos lo entreguen con vida, porque vivos se nos llevaron y vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos. El gobierno bien lo sabe dónde se nos llevó, y lo que queremos es que nos lo entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos. Estamos ya, hemos abordado el asunto de lo vinculado a las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y vamos a leer, hay un documento que es un posicionamiento comunista anárquico mexicano sobre los hechos de Ayotzinapa, por si lo queréis buscar en la red, ese es eso, posicionamiento comunista anárquico sobre los hechos de Ayotzinapa y dentro de todo ello vienen algunos comunicados y para acabar vamos a radiaros este que se llama a toda la socialdemocracia y dice a los reformistas, a los progresistas, a los ciudadanistas que para el colmo todo esto es lo mismo que ante las muestras de repudio al terror estatal que rompen con la dinámica de marcha-procesión decepcionante por demás solo atinan en vomitar su verborrea tipo desvirtúan la protesta, son provocadores del gobierno para justificar más represión, cosa por demás patética, el Estado no necesita pretextos para la represión, ¿acaso necesitó porras se supone para masacrar a los estudiantes de Ayotzinapa? Ante tanta estupidez, de su parte solo tenemos unas palabras que decir. Toda la represión, encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de militares, militantes, proletariados, revolucionarios y luchadores de diversas tendencias políticas opositoras que el burgués Estado mexicano ha desatado contra los rijosos y los vándalos, no se deben a violaciones a la Constitución, ni a la corrupción del gobierno, ni al entreguismo a los yanquis. Se deben a medidas necesarias que el capital necesita para imponer mediante el terror cercos de aislamiento que imposibiliten y debiliten las futuras luchas en su contra. Las campañas que desde la tribuna del Estado nos llaman a sacrificarnos por el bien de la economía, a apretarnos el cinturón y a trabajar más en pos de una superación ficticia que nunca llega, no están en contraposición alguna a las campañas civilistas que nos incitan a manifestarnos correctamente dentro del marco legal y promueven denunciar a los malos manifestantes que solo son vándalos e infiltrados. Toda esta propaganda solo contribuye a reforzar nuestro aislamiento e impedir que nuestra solidaridad de clase se consolide para dar golpes más certeros que nos abran el camino a un cambio radical de nuestras condiciones de vida. Esto es extracto de un panfleto repartido en la manifestación del 8 de octubre. Y por supuesto, no se trata de contraponer al fetiche de la marcha pacifista el otro fetiche del violentismo. Se trata de reconocer que la lucha del proletariado, porque si no debe, hablamos del proletariado, entonces ¿de qué carajo? Debe ser integral. No estancarse en ninguna de las separaciones que nos ha impuesto la social burguesa. Separaciones tales como privilegiar el fetiche organizacionista, que siempre termina siendo solo un montón de siglas llamativas y de organizaciones que ni son operativas y solo deambulan en un sinfín de posiciones socialdemócratas. El pacifismo como el único método de movilización, a tal grado que se termina condenando hasta las pintas y grafitis o el hecho de elegir estar con rostro cubierto, porque según estos chicos expertos en manifestaciones desvirtúan nuestra marcha, o por el otro lado, el fetiche violentista, el creer que la lucha se reduce a los molotovs, los incendios, los sabotajes, la autodefensa, ejecutándola en todo momento y situación. Como decimos, la lucha del proletariado es integral, es multifacética, es práctica y teórica, es violenta y también no necesita ser a toda costa violenta. Tanto repartir la propaganda, afilar la teoría, llevar a cabo debate, reconocernos en organizaciones, así como enfrentar a los perros del capital es necesario. Hay veces que es necesario hacer algunas cosas más que otras, pero otras veces es indispensable llevarlas a cabo integralmente. Ante esto, nosotros nunca condenaremos ni tergiversaremos las acciones de los compas, ni mucho menos reproduciremos la propaganda de la socialdemocracia que dice que son agentes del Estado, son pagados por el PRI, desvirtúan la movilización y otras linduras decadentes repetidas hasta el cansancio por los Carmen Aristegui Noticias, los Proceso, los Jornada y toda la intelectualidad rastrera pequeño burguesa que ansía gobernar este país. Las acciones directas violentas o con algún matiz de esta para nada son una característica única de grupos anarquistas como los medios de izquierda derecha nos lo hacen creer. Las poblaciones que no se han decidido enfrentar al Estado capital aquí en México como en todo el mundo ante el desalojo, la depredación y la explotación tienden cada vez más a demostrar una resistencia activa con prácticas que nada tienen que ver con regalar florecitas a la policía o dejarse porrear por estos para demostrar que son unos santos al igual que Gandhi. Por eso mismo, los medios de izquierda derecha se han dedicado a lincharlos mediáticamente con adjetivos como vándalos, rijosos, estúpidos vándalos, criminales o provocadores, agentes del Estado, porros, etc. Estas mismas palabras se usaron para los pobladores de Atenco y Oaxaca en el 2006, los de San Bartolo este año, para los estudiantes de normales rurales, para los anarquistas, en fin, en general, para el proletariado que se niega a ceder ante el poder hegemónico y que responde con escupitajos, golpes y molotovs a todos estos perros bastardos. Y para finalizar, la violencia no es una cuestión de realización existencial, ni para afirmar nuestro ser, como si se tratase de yoga o autoayuda psicológica. La violencia no es que la elijamos gratuitamente como forma de ser o estilo de vida. La violencia es parte integral de la lucha, es una parte, no lo es todo, es una herramienta, y si esta no conlleva un contenido de clase y de ruptura, no sirve de nada, solo quita tiempo y energía. Por lo tanto, nosotros no juzgaremos en sí el acto, sino más bien el contenido en el cual se enmarque ese acto. Solidaridad con todos y todas nuestros hermanos y hermanas presas y presos en las mazmorras del Estado, con los perseguidos y perseguidas, secuestrados y masacradas y masacrados. Contra toda socialdemocracia. Contra todo lo existente, sus defensores y sus falsos críticos. Por el comunismo, por la anarquía. Pues nada, hasta el próximo viernes, que nos tocará otra vez el músico. Gracias otra vez a Luisa por estar aquí, y como siempre, salud y libertad, y un poco de música mientras se va la cosa, que no sé ya qué poner, porque estaba, no sé si era esta, vamos a ver. Bueno, anda, pues con esta misma la dejamos, repetimos, La Llorona, y hasta el próximo viernes, venga.